Marcelo Millar, comandante Cuerpo Bombero Osorno. Sí, un incendio declarado en la población Bernardo Higgins afectó a una casa pareada. Hay daños menores en la casa, en las dos casas de ambos lados. Lo más complejo, que son casas pareadas, el incendio fue bien violento. Aparentemente fue intencional, de tal manera que el inicio del incendio fue violento. La casa del costado derecho, la casa pareada, tiene daños en el entretecho y parte del costado izquierdo, y la otra casa tiene daños en una pieza y en parte del entretecho. Tengo la información y la impresión de que había algún tipo de pelea entre personas, lo cual habría derivado en el incendio. Los daños en la casa principal son más que nada en la parte exterior y parte de entretecho. La estructura interior de la casa no tiene muchos daños por el efecto del incendio. Sí, la parte del frente y la parte del entretecho. No, agresión a bomberos no, pero sí agresión entre personas que estaban peleando en el lugar. De forma muy agresiva, en algún minuto se pensaba de que había una persona que había quedado encerrada dentro de la casa. Felizmente no es así, pero más que eso no hay. Se tomaron 3 grifos del sector y no hubo problemas de abastecimiento en el lugar. En algún minuto va a llegar la temporada de frío y lluvia, obviamente que la naturaleza de las emergencias va a ser distinta y hay que estar preparado, hay que mantener los ductos limpios, las aislaciones como corresponden, el secado de ropa hay que tener cuidado, en fin, medidas que hay que tomar en la fecha que se avecina, que ojalá se demore más en llegar.